Cerro de la Campana. Yo nací en una microrregión del estado de Oaxaca, en la parte norte, en la Mixteca, en el distrito de Coixlahuaca. En esa región se estableció una etnia que se llama la etnia chocholteca. Es una etnia que está a punto de desaparecer. Mucha gente como yo quiere sobresalir, estudiar, y pues salimos de la región con tal de superarnos. Y pues el lugar se está quedando sin población. Y en esa región hay un cerro que se llama Cerro de la Campana. El Cerro de la Campana le pusieron así porque, según cuentan, que tiene una campana adentro del cerro, una campana de oro. Sería cosa de ir a buscarla a ver si es cierto. Pero que suena una vez al año. Entonces, el cerro no es muy grande, pero es muy, muy, muy popular en la región. Vamos a tocar otro tema. Se llama la Fiesta del Pueblo. Es una marcha. Thank you. proceso de la composición de los temas, se me ocurrió presentarlos de una forma pues tradicional en la música de Oaxaca. En Oaxaca, pues todo lo que todo el mundo conoce, pues, la guelaguetza, las bandas, pero en las comunidades lejanas hay grupos como el que están viendo ahorita, guitarras, tololoche y violín, muy común en los pueblos alejados, más que nada en la Mixteca. Entonces por eso pensé en buscar músicos que puedan hacer o que me apoyaran para presentar el trabajo de esa manera. Entonces están ustedes viendo un cuarteto muy tradicional de la región Mixteca. La música estamos tratando de fusionar un poco de lo que se usa mucho actualmente en la música de jazz, que es la improvisación. Tocamos la melodía principal, luego improvisamos sobre la forma y regresamos a la melodía principal. Pero bueno, de hecho la improvisación siempre ha sido usada desde los inicios de la música. Siempre, yo pienso que, o yo para mí, la música surgió improvisando. Espero que les haya gustado este tema. Vamos a continuar con otro. No hay muchos niños acá, pero bueno, está dedicada para todos los niños. Pero los tenemos a medio. Okay. Bueno, lo que llegan otros. Sí. Vamos a cambiarle por otro. Entonces, ahorita en lo que llega más, yo pienso que van a llegar más. Estábamos esperando que se llenara el teatro, pero bueno, ahorita se llena. Tenemos una balada. Esta es para todas las mujeres. Todas son muy bellas. Y se llama Mestiza. Va. Mestiza, para ustedes. MH Radio. Es el toquín. Estar buscando con la gente que sabe, pues surgió el nombre del grupo. El grupo se llama Rutanue, significa los que tocan. Entonces, desde entonces ya nos hacemos llamar así, Rutanue. Somos bien famosos y nos buscan en internet a distancia. Vamos a tocar un tema. Esto es el toquín. Para los niños, porque pues ya está inquieta. Vamos a tocarle. Estábamos enseñándola otra vez, antes de presentar todo, y un amigo dice, cuando la estábamos ensayando, me acordé de cuando yo jugaba en los charcos de agua, me revolcaba en la tierra, me mojaba, y el tema se llama Eterna Inocencia. Entonces va para todos ustedes. Thank you. Esto es el toquín. Compartir un poquito de lo que vivimos en Oaxaca, de nuestra, la canción que pasó, pues, Eterna Inocencia, se vale llorar. Vamos a continuar con otro tema que es... ¿qué pasó? Está muy difícil esa nota. Vamos a tocar un bolero. Se llama La Última Hoja. En mi pueblo hay unos árboles que se llaman encinos, que nunca pierden sus hojas, aunque sea diciembre, aunque haga mucho frío, siempre tienen hojas. Solamente pierden las hojas cuando mueren. Entonces, La Última Hoja. Radio. Esto es el toquín. Nosotros estamos, tenemos poco tiempo y las disqueras, aún así las disqueras están sobre nosotros, quieren que grabemos, pero esto no es posible, ¿no? Vamos a tocar un vals. El vals se llama La Otra Conquista. Hay unos códices de la región de Coyahuaca, donde pues todo el mundo sabemos de la conquista con las armas, pero pues también llegó la conquista espiritual y pues más que nada mental. Entonces dejaban vivos a los nobles, porque los nobles podían controlar a todo el pueblo, pero cuando los nobles no obedecían o querían rebelarse, pues los mataban. Entonces vamos a tocar este vals. No hablemos de cosas tristes. MH Radio. Es el toquín. músicos. Tenemos un instrumento que es muy extraño, por lo que no es muy conocido, pero cuando estaba buscando músicos para presentar esto, me enteré porque un conocido tenía un tololoche yucateco. Entonces, lo tuve que invitar. Yo no quería, pero lo tuve que convencer. Entonces, en el tololoche yucateco tenemos a Roberto Clemente. En la guitarra tenemos a uno de los mejores guitarristas de Oaxaca, Roberto Cruz. Mejor que nunca. En el violín tenemos a un virtuosito. Se llama Ángel García. Y su humilde servidor, César Hernández. Vamos a tocar un tema. MH Radio. ¿Quiénes de acá tienen hijos? ¿Hijos? ¿Niños o niñas? Yo, hijas e hijos. Pues este tema va dedicado para los niños de todos nosotros. Se llama Mis Razones. Yo tengo dos niños, un latosísimo, uno de 6 y uno de 1 año, pero lindísimos. Ah, se llama Mis Razones. Thank you. tenemos música para tocar toda la tarde. MH Radio. Bueno, vamos a tocar un tema que se llama Mercancía Exótica. Usa un ritmo de Latinoamérica, a ver si alguien de ustedes lo identifica. Y si sí, le vamos a regalar un disco, pero cuando lo grabemos. Está difícil. Simplemente amor. Empiezo. MH Radio. Esto es el toquín. Thank you. Bueno, vamos a tocar un tema. Sí. Se llama Canción para mi pequeño artista. Tengo un niño de 6 años y le gusta dibujar muchísimo. Me gusta mucho su percepción de las cosas, las formas. Pinta y dibuja y no sé cómo le hace, porque yo no le he enseñado, pero él solo tiene mucha habilidad para eso. Tanto que él es el diseñador del logotipo del grupo, que es el Rey Tonal, sí. Pero bueno, es una visión de niño de 10 años, para presumir después. Pues. Entonces, pues, iba a los ensayos conmigo y le gustó tanto esta canción que puse la dedico a él. Se llama Canción para mi pequeño artista. Esto es el toquín. Vamos a continuar con otra canción. Me acuerdo que tenía como 7 años. En mi pueblo hay unos animalitos que se llaman, bueno, los camaleones, que todo el mundo conoce. Pero como es muy árido, pues ellos andan en la arena. Si se pierden, no los podemos ver. Y pues para mala suerte ya están extinguiendo. Bueno, a mí me contaban que lloraban sangre cuando se enojaban. Y pues, chamaquito, ¿cómo se llama? Curioso. Pues ahí voy a buscar un camaleón. Y que lo hago enojar. Y sí, salió sangre de eso. ¿Cierto? Yo lo vi. No, es en serio, sí. Entonces ya después de 20 años, porque todavía estoy joven, pues ya me remordió la conciencia y dije, pues le voy a componer, por el coraje que él hizo, le voy a componer una canción. Se llama Ojos de Camaleón, es una polca. Thank you. encuentren en la calle y no los saluden. Tenemos a Roberto Clemente en el Tololosh. Beto Cruz en la guitarra. Ángel García en el violín. Y César Hernández. Vamos a tocar un tema, es el último, se llama Sweet Ngiwa. Ngiwa significa los que hablan el dialecto, y pues ya hay muy pocas personas que lo hablan en mi región, y para ellos está dedicada esta pequeña suite. Hemos escuchado suites de Beethoven, de Mozart, de mucha gente, y pues sabemos que son MH Radio cortas unidas. Entonces aquí pues intentamos hacer varios temas cortos, unirlos y hacemos nuestra suite. ¿Por qué no? Vamos. Suite Ngiwa. Es el toquín. Thank you. MH Radio. ¿Cuál les gustó para repetirles? La de esa. ¿Cuál? ¿De dónde? ¿La del niño? El pequeño artista. Bueno, nomás ya vamos a ir vamos a tocar en el Auditorio Nacional ahorita. Pero afuera. Bueno, vamos a tocar este tema para ustedes. Si nos buscan en el Facebook, pueden buscar como Ruth Tanue, así como está escrito, Ruth Tanue, doble R, Tanue. Y ahí nos encuentran. Si ya que tengamos discos, ya que vayamos de gira internacional, luego necesitamos gente que nos ayude. Vamos con este tema, directo. 1, 2, 3, ¿listo? ¿Hola? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto fue El Toquín, grabaciones en vivo de grupos emergentes.